La primera vez que tuvimos gente de fortalecimiento social fue Gustavo Canoa, que es el director, y ella, que estaba al frente, obviamente sigue estando, de la línea 102, ¿no? La línea de la niñez y la adolescencia. Hablamos de Marianela Cardoso, que está con nosotros. Marianela, ¿cómo estás? Un placer. Hace mucho que no venías. Hace mucho. Hay que decir. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás vos? A toda la gente también. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, era algo que estaba pendiente. Hacía un tiempo. Por cuestiones de tiempo no he podido acercarme, pero muchas gracias por la invitación. Bueno, pero mucho laburo también. Esta era una de las cuestiones que tenía. Muchas charlas. ¿Juega un rol importante eso, Marianela? Sí. La verdad que sí, estamos trabajando súper bien con el tema de las charlas en las escuelas. Estamos teniendo un montón de pedidos de las instituciones, porque se está trabajando mucho lo que tiene que ver con uso responsable de redes sociales, que es lo que más nos están pidiendo. ¿Por qué? Con todo el tema de la pandemia, viste que se incursionó mucho el tema del uso de las pantallas. Y también hay peligros inminentes en las redes sociales que la mayoría de la gente los conoce, pero por ahí no conocen cuestiones de los peligros más comunes que hay, que si bien son comunes para las personas que estamos capacitadas y que lo sabemos, sí. Pero para los chicos, por ahí que manejan las redes sociales, entender que hay peligros, que bueno, la idea de nosotros es poder transmitirle herramientas para que ellos puedan manejarse con responsabilidad y con seguridad. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Todo lo que tiene que ver hay una bomba de peligrosidad ahí. Olvídate, sí. Empezamos. No coartar nada ni prohibir nada, pero tengamos cuidado porque hay peligros ahí. Exactamente, hablar de todo lo que tiene que ver con la huella digital, que ellos entiendan que todo lo que pasa en internet se queda en internet y no se va más. Eso, por eso les hablo de por ahí de los datos que cargan, le hago como un paralelismo con el documento de identidad, que esos datos son de ellos, que tienen que cuidar las privacidades, de cómo ingresan, qué comparten, con quién, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Y después empezamos a hacer introducción, después de que hablamos de la identidad digital, de la huella digital, donde a ellos les empieza a quedar claro esta cuestión de que las redes sociales son peligrosas y que todo lo que queda ahí se queda y no se va más y que puede afectar en un futuro ellos. Sí. Desde una fotito, una foto, yo le digo, sobre todo a los adolescentes, ¿no? A los chicos de secundaria, hoy una foto que para ustedes es graciosa, sacarse, qué sé yo, una foto, una selfie en ropa interior, por ejemplo, una chica o un chico, o de sus partes íntimas, le puede afectar a futuro, porque que queda, se queda en internet, y le puede afectar a futuro cuando quieran conseguir un trabajo. Ya qué pavada, que pareciera pero que es una pavada, pero queda todo en la nube, queda todo circulando. Y después del día de mañana se reciben, quieren entrar, qué sé yo, siempre pongo el ejemplo de, qué sé yo, una institución privada donde, viste, que por ahí son un poco más estructurados. Sí, te aparece una foto, una manchita, como dice. Vas a tomar esta persona que mirá cómo circulaba en la adolescencia. Parece algo lejano, pero para los adolescentes no es tan lejano. Y bueno, y después las introducciones en lo que es ciberbullying, digamos, de todo lo que es los ataques. El ciberbullying, siempre aclaro que arranca con el bullying, porque arranca el ciberbullying, arranca con un cara a cara, con golpes, con alguien que graba, con diferentes actores, el que está, el que arenga, el que lo sostiene, el que le pega. Y el que graba. Y después los otros actores que son los que comparten, ¿no? O sea, arranca en un cara a cara y después empieza a difundirse y se convierte en un ciberbullying, ¿no? Está buena la explicación. Claro. Casi una organización para aplicarlo. Exactamente. Vos tenés que ir paso por paso para que ellos entiendan cómo arranca cada cosa. Una vez que estás metido ya en las redes sociales, otro de los peligros más comunes es el grooming. Hay mucha gente que sabe lo que es, hay mucha gente que no. El grooming es la acción de un hombre o una mujer. También siempre trato de dejar esto en claro, que no solo son los hombres los que abusan, porque está como todo este mito, viste, que el hombre es el único abusador de No, está bueno. Entonces hay que aclararlo, el grooming es la acción de un hombre o una mujer de hostigar en las redes sociales a niñas, niños, adolescentes. Y siempre hago la salvedad esta de que el bullying, el ciberbullying por ahí se da más entre pares, ¿no? Entre menores de edad. Y el grooming es la acción de un adulto sobre un niño o un adolescente. Muchas veces simulando, primero la edad, pero después un peligro. Exactamente. Bueno, actúa de esa manera, ¿no? Primero aclarar que el grooming es un delito penal, que tiene una pena de 6 meses a 4 años de prisión. Ya es un delito que está, digamos, vigente en la Argentina. Y bueno, y actúa así, crea un perfil falso con fotos falsas, le hace creer al chico que está hablando, digamos, con un par, sí. Con un par, con otro chico, pone una foto de un nene lindo, una nena linda, empieza a controlarlo emocionalmente, hasta que el chico cae, digamos, en el juego, después concreta un encuentro, el chico está tan metido, digamos, en esa relación ficticia que él cree. Sí, digamos, aparte, me imagino que ejerce poder con eso, ¿no? Porque totalmente, tiene otro dialecto, otra estructura. Totalmente. Y ahí es donde se genera el peligro. Previo a esto, hace, digamos, le empieza a pedir fotos, entonces ya por ahí lo tiene agarrado por ese lado, mándame más fotos, vamos a encontrarnos porque si no publico tus fotos. O sea, lo controla emocionalmente de un montón, le hace creer que sus padres no lo quieren. O sea, hay que estar muy atentos como padre a todo lo que tiene que ver con tratar de, en lo posible, de revisar los dispositivos de los chicos, porque pareciera que ellos tienen todo controlado. El tema de los juegos en red, siempre le hablo, cuando digo juegos en red, todos se empiezan a reír y a festejar. Y yo le digo, sí, pero también está cuestión de pasame tu ID, pasame tu contraseña, te presto. Les explico también el tema de las estafas, a veces están en los celulares de los papás. Mirá cómo todo se conecta. A mí mi hija, yo tengo una hija de 9 años, ¿no? Bueno, Marianela la conoce, me está pidiendo que le compre Robux, no sé qué, que es una plata virtual, en dólares me están pidiendo. Sí. Pero aparte tengo que poner todos mis datos de tarjeta, le estoy dibujando por todos lados que el dólar se fue muy caro y esas cuestiones para no comprarle, pero me está exigiendo prácticamente. Sí, el Roblox, el Free Fire, todos esos juegos, digamos que aparte de que son en dólares, todo lo que tienes que pagar, a veces están jugando desde los dispositivos de los padres y a veces los papás te piden, préstame el celu, vos se lo prestás en confianza y a veces vos tenés tu home banking, tu cuenta bancaria, un desastre. Hay un hacker, pasame tu ID, tu contraseña, creen que están hablando con alguien que conocen y en realidad no. Todo el tiempo se provoca esto. Los groomer arranca también. El groomer es la persona que realiza esta acción, ¿no? Y todo el tiempo los están acechando. También les explico que un groomer no actúa por impulso. Un groomer hace un estudio de acecho durante entre 6 meses y un año para agregarlo recién. Y después tiene hasta 6 meses, 8 meses donde lo controla emocionalmente. Pero antes de agregarlo lo estudia de 6 a un año. También los chicos te quedan mirando como diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser cuando pones hoy a las 5 en la plaza selfie con mis amigas? Hoy salgo a las 8 de inglés. Hoy me junto en la casa de la tía y voy con... El acechador, si ustedes tienen todo eso público y toda esa información que dan, la selfie con el logo de la escuela, todas estas cuestiones, digamos, que ellos van captando todo. Exacto. Ellos van acechando y van tomando toda esa información. Cuando tienen todo eso, ahí lo agregan y ahí recién arranca todo lo que es el proceso de... Dominación, si querés llamarlo, ¿no? Exactamente. Y después el peligro del contacto. Acá hubo un caso emblemático que lo citó. Decir que la familia se dio cuenta. Bueno, no sé si es el accionar correcto. Sí, que fue ahí en la plaza. En la plaza, enfrente de la catedral, y le dieron un par de piñas. No sé si es bueno el accionar, pero por ahí... ¿Hoy tenés herramientas para esto? Sí, yo por ahí lo que sugiero, digamos, al ser un delito penal... No se puede tomar acciones por mano propia. Claro, por eso te digo, no por ahí. Claro, porque por ahí los papás dicen, no, porque yo le encontré y me puse a hablar yo con el grupo. Viste. Ese caso fue así. Claro, eso no se puede hacer. Yo sé que en la desesperación, por ahí, lo más fácil es, bueno, sí, agarro y le hablo yo y lo encuentro, lo cito. Cierro primero lo que es el groomer cuando está hablando con el chico, concreta un encuentro y si el chico va, el abuso es inminente, es un abuso sexual inminente. Eso va a pasar. El peligro es terrible. Pero si hay un papá que se dé cuenta, lo importante es que recurra a la justicia, que recurra a fiscalía, ¿sí? Porque ya hay una ley, digamos, que los va a amparar. No tomen justicia por mano propia, que quieran ir y juntarlo y agarrarlo. Y no es la recomendación. No es lo que se recomienda. No es lo correcto que lo hacen y que se pueda hacer. Y sí, de poder se puede hacer, no se debe, que es diferente. Se recomienda que no, porque aparte, en un caso de que llegue a una instancia legal que se pueda llegar a confirmar, entorpece eso, porque después puede aparecer un abogado que le diga... Lo usan contra. Estuvo hablando con un adulto, no estuvo hablando con un chico. Tal cual. Parece una pavada, pero es así. Eso lo que es tema grooming. Y después, otra de las temáticas que hablamos mucho también es el tema del sexting, que también es un término que pareciera nuevo, pero es la difusión de imagen sin consentimiento. Entonces yo les explico que el sexting siempre es de carácter sexual. Estoy pegando esto hace rato. Es de carácter sexual, que tiene... hay un sexting activo y un sexting pasivo. Bueno. El sexting activo es el que decide enviar la foto, ¿sí?, a alguien de confianza, y el sexting pasivo es el que la recibe. El tema es que ahí siempre en las charlas entra la cuestión de, y siempre arranco la charla hablando de la palabra decisión, ¿no? Yo le digo siempre a los chicos, voy a utilizar la palabra decisión. Yo decido mandar esa foto. Después vamos a evaluar si al enviarla es una buena o una mala decisión. Cuando entra el debate, qué sé yo, pongo el ejemplo de María y Miguel, ¿no? Que Miguel le pide una foto, María le manda la foto porque decide mandársela, porque sus amigas le aconsejaron que sí, porque si no se le iba a pedir a otra, bueno, todas estas cuestiones. Y Miguel, cuando recibe la moto, bueno, María decide sacarse una foto en Lola, ¿no? Sin ropa. Se la manda a Miguel. Miguel dice, ni loco, me quedo con esta foto, yo se la tengo que compartir a mis amigos, que eran 5 los de su grupo. Pero claro, ese amigo la empezó a replicar al de fútbol, el grupo de rugby. Entonces, se le pierde. Para 3-4 horas, la foto de María Lola estaba por todo el colegio. Pero, ¡qué peligro! Es un peligro. Entonces, ahí les planteo. Entonces, la decisión de María, ¿fue buena o fue mala? Y todos arrancan, no, que está mal, porque se regaló. Y empiezan, ¿viste?, a opinar ellos. Entonces, lo haces participativo. Obvio. Bueno. Digo, ¿por qué le digo está mal que María haya tomado la decisión? Y porque sí, porque queda como una regalada. Y le digo, pero María tenía la decisión de poder mandar esa foto. Ella tiene derecho a sacarse una foto y a mandársela a alguien en confianza. ¿A usted, Leo, no le parece que el que comete el error es Miguel, que lo comparte con los amigos? Entonces ahí entra Villos a mirarte, ¿viste? Como diciendo, ah, sí, la verdad que sí. O sea, claro, porque si no ponemos siempre toda esta cuestión en realidad, le digo, acá el delito o el error, en este caso, lo comete la persona que difunde. Y si yo lo recibo a ese archivo y a mí me está diciendo, che, mira, acá está María en Lolas, si yo ya veo que va a ser eso, lo ideal sería que no lo abras directamente y lo elimines y que cortes la cadena. Pero bueno, si te llega el video y vos no sabes qué es, inminentemente lo vas a abrir, y si ves que es eso, también borralo, eliminalo, porque es el único modo de cortar, digamos, con esa cadena. ¿Hay escenarios extorsivos en esto? Sí, ¿viste? Eso se da más en lo que tiene que ver la porno venganza, que se da más entre los adultos. Sí. O es pareja. Exacto. Sí, el otro día leí, y la verdad que hay un escenario complejo ahí. Sí. Es muy complejo. Y bueno, y siempre les aclaro que todas las temáticas que nosotros trabajamos traen consecuencias psicológicas, claramente, depresión, angustia, culpabilidad, humillación, sentirse que le fallaron a sus padres. Yo siempre les pongo, imagínense María, que está pensando que mañana tiene que volver a la escuela y que la foto de ella en Lola está por toda la escuela. Sí. Tratar de ser empáticos, le digo, de pensar, si yo tengo en mi poder esta información de María con su foto, ¿por qué la voy a compartir si sé que va a afectar su dignidad? Por ahí hablarle de todas estas cuestiones. Y ellos entienden, ¿sabes? Que es increíble. Y aparte le paso muchos videos, porque nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Nacional, con la CENAF. Mirá qué bueno. Que se articulen y ahí tienen material. Sí, hace mucho. Qué bueno. Sí. Ahora estamos trabajando con las campañas de UNICEF. Entonces hay mucho video de todo lo que tiene que ver. Siempre les pongo, les explico lo que es grooming y les paso. Levantar un poquito el... Ajá. Les explico lo que es. ¿Se escucha? Ahí está bien. A ver, Hugo, ahí. Ahí, si no cae, ahí para. Ahí está. Ahí queda, no lo voy a tocar. Es muy expresiva, María. Entonces... yo muevo las manos todo el tiempo cuando hablo. Ahí está, pero ahí está saliendo. No sé dónde habíamos quedado. Los videos de UNICEF. Bueno, que los videos estos. Vos le explicás el tema. De las campañas. Y lo reforzás con un. Exacto. Y los chicos. Y ahí los parámetros de edades, es todo lo que es el nivel educativo. Mira, ¿te pueden llamar desde chiquito hasta niveles de secundaria? No, las charlas, sobre todo de redes sociales, como yo, al hablar de grooming y hablar de sexting, tengo que hablar de pedofilia, de pornografía, entonces de erotismo. Entonces por ahí trato de avisarla a las escuelas y direcciono las charlas de sexto grado. Perfecto. Primero, segundo, tercer uh-huh. año, hasta cuarto año nos han pedido y hemos tenido la misma charla uh-huh. exactamente igual. Porque por ahí a mí me da un poco de miedo con los gurises más grandes, uh-huh. porque si le voy a decir algo obvio. Y realmente me pasó de ir a dar una charla en cuarto año y hay un montón de cuestiones uh-huh. que los chicos no conocen. Y lo que genera mucho impacto es el video. Los videos uh-huh. de UNICEF son maravillosos uh-huh. y generan un impacto. Son fuertes. Uh-huh. Son fuertes y son, viste, de bueno, choque. Bueno, pero está bien, hay que ir al hueso con estos de temas. De choque, ¿no? Viste. Y hay muchos chicos que se han emocionado uh-huh. y después mira. Cuando terminan las charlas empiezan a preguntar. Y si no, vienen y te llaman después y te mandan WhatsApp para preguntarte. No, la verdad mucho que... Muchos que han atravesado situaciones así media exacto, parecida. Te cuentan sus experiencias. Ah, mirá vos. Te cuentan sus experiencias. O sea que Concordia hoy tiene ese escenario. Tiene de ese estas escenario. Pruebas. Vos sabés que muy, muy a nuestro pesar y lamentablemente los que nos está ingresando mucho en la línea ahora, justamente ayer... hicimos una intervención para fiscalía, uh-huh. Grooming. Bueno. El grooming, que era algo que viste que parecía lejano, sí. En el 102, que vos decís, bueno, no, que llaman por un maltrato, por un golpe, uh-huh. Pero que empiecen a entrar casos de grooming es... y yo no sé si en Concordia hay un dispositivo. Yo por el momento lo que estoy haciendo es dar las charlas, uh-huh. Pero creo que no hay un dispositivo específico uh-huh. que trabaje todo lo que es redes sociales, ciberbullying, uh-huh. Mirá, grooming y sexting. Habría que avanzar en ese temita. Sí, sería fantástico. Uh-huh, uh-huh. Sí. Y ahí, como cuando dice Marianela, la línea 102, ¿no? Que es anónima, que sí. Siempre recomendamos, comuníquense ahí desde... que veas situaciones raras, no importa si es familiar, todos llamen al 102, que algo seguramente va a hacer para que vos no pases por una situación traumática. Se empieza a incorporar, ves que se incorpora, teniendo en cuenta que vos estás a cargo, el 102 es una herramienta importante hoy. Es una herramienta sumamente ahí importante está, y vos sabés que esto de las charlas por ahí también sirve mucho para... Porque claramente cuando voy a hablar de cualquier temática que vaya a hablar, esa es una de las charlas que damos, nosotros trabajamos uh-huh. con los papás también. Pero cuando vos vas y les contás también que el 102 es una herramienta donde ellos pueden volcar eso, porque a veces en la charla no se animan a hablar uh-huh. de la situación que estén atravesando. No, seguro. Entonces también explicarles que el 102 es una herramienta para ellos, uh-huh. que ellos pueden llamar, que es anónimo, que va a haber alguien del otro lado que, uh-huh. que reciba ese llamado, que los atienda... Uh-huh. que hable con ellos, que los pueda contener. Esa es la idea, el ideal, digamos, uh-huh. de línea que nosotros queremos. Y para mí habría que hacer un escenario, bueno, creo que esto ya lo hablamos, Mariana, de difundir esto mucho más, ¿no? Yo el otro día hablaba con Mariana, decir, en las boletas, ¿no? Cuando te va, 102, línea, en todos lados lo tendría, ¿no? Porque la verdad que yo iría a proteger esos sectores, ¿no? Los sectores hoy... que están en riesgo de que estas cosas pasen, ¿no? Ojo que una visión mía, que me gustaría que sea mucho más, ¿no? Sí. Pensando capaz por mi hija, por hijos de amigos, que están ante un escenario muy peligroso. Yo esto de los dispositivos le tengo miedo. Sí. Y mi hija lo maneja. Hasta te diría mejor sí. que yo. Es que sí, y los papás creen que ellos están de manera segura en uh-huh. las redes sociales y en los dispositivos y en las pantallas. Uh-huh. Y ellos creen que están de manera segura. Y realmente yo creo que el trabajo este que se está haciendo uh-huh. de difusión y de explicarle a ellos realmente está generando un impacto. No, la charla es fundamental. Está generando un impacto porque los chicos uh-huh. están entendiendo un montón de cuestiones que ellos no sabían que pasaban en uh-huh. las redes sociales. Uh-huh. Y no, fundamental. Tiene que seguir con esto, con ese camino, porque la verdad sí. que es fundamental. A mí vos con lo que me contaste me encantaría, está bien, capaz más chiquita todavía mi hija, pero me encantaría que reciba una charla de eso. Sí. Me encantaría por ella, yo sé que se comunican y trato de seguirlo, pero siempre con mis temores, ¿viste? Por ahí. Sí. Y en este escenario de tu trayectoria, ¿no? Uh-huh. En el 102 y todo eso, y todo el laburo que venís haciendo, ¿cómo va evolucionando todo, no? El tema del laburo que haces vos, pero también el tema de las problemáticas que aparecen, ¿o no? Exacto. Tenés exacto. que como ir ayornándote a los tiempos. Exacto. Todo el tiempo cambia, todo el tiempo uh-huh. evoluciona. Ya te digo, hace 2 años atrás hablar de grooming, es que hablar de ciberbullying, que te llamen uh-huh. por una temática de eso, no existía. Uh-huh. Realmente no te llamaban por este tipo de cuestiones. Uh-huh. Era algo que... ni siquiera lo podíamos llegar a pensar. Y hay un montón de cosas que se han potenciado y hay muchas cosas que han evolucionado, uh-huh, y hay otras que han aparecido nuevas, como uh-huh, estos casos. Y bueno, y claramente es una problemática que está vigente, uh-huh, porque si vos supieras la cantidad de pedidos que tenemos de las escuelas, porque viste que ahora les permiten a los gurises también llevar los dispositivos, sí, a las, sí, escuelas. Sí, en algunos casos, sí. Entonces, uh-huh, es una temática que es fuerte. Uh-huh. Sí. ¿Sacás una lectura de cuando hay escenarios de crisis económica, si hay momentos de que se agrave la situación? Hoy da la sensación de que no le esquiva clase social el tema de estos peligros, está en todos lados, pero ¿se siente eso de que hay situaciones complejas? Por ahí no puntualmente estos casos de grooming y eso, sino en general la problemática de los niños y los adolescentes. No, claramente, uh-huh, claramente la situación económica afecta un montón. Ay. Es más, hace que se intensifiquen los llamados. Ah, claro, me imagino. Claro, ¿por qué? Porque, a ver, yo lo voy a hablar en criollo, uh-huh, para que la gente, uh-huh, entienda. No hay plata en la casa, el padre se pone nervioso, uh-huh, empieza a discutir con la madre, hay una situación de violencia de género, los chicos están en la situación, a veces pueden recibir un golpe o no, pero hay una violencia indirecta. Sí, sí, sí, sí, sí. O hay un padre, qué sé yo, que tiene una situación de problema de consumo, uh-huh, sí, no tiene entrada de plata, lo que sea, va, consume, viene, violenta. Entonces empiezan a generarse un montón de situaciones donde explota, digamos, el vínculo familiar, uh-huh, y está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con la parte económica. Uh-huh. Pareciera que no, pero el consumo, la violencia de género, está todo asociado, el maltrato infantil, sí, está, sí, todo, sí, asociado. Hasta te lo voy a llevar más grave. Los niveles de edades de suicidio, ¿no? Bueno, yo digo, me asusto, por eso te digo, me parece que es un escenario que hay que fortalecer este tipo de espacio, porque estamos en un escenario de mucho consumo, de muchas frustraciones, y que la verdad que los consumos, las drogas las tenés ahí, sí, ¿no? Y después eso por es un consumo, una, mm, y después, por ejemplo, también que tiene que ver con estas temáticas, los casos de suicidio muy, muy, es lo más grave, ¿no? Que seguro, ya, seguro, que tenemos, seguro, digamos, en los casos de uh-huh, temáticas que estamos trabajando. Pero, por ejemplo, el bullying es uno de los principales casos de en los que los chicos deciden terminar con su, no, vida. Viste. Y por ahí también tratar de ponerlo, cuando hablo de empatía, porque siempre la idea no es hablarle solo a los chicos, a los papás también. Sí, hay situaciones, sí, donde los gurises se encuentran que no encuentran, uh-huh, valga la redundancia, a sus papás. Que no encuentran un referente para poder volcar lo que les está pasando, ¿no? Uh-huh. A veces, esta cuestión del bullying, un chico que sufre bullying, por ejemplo, es muy difícil que lo, uh-huh, pueda manifestar. Entonces, también tratar de estar alerta. Eso, sí, también es otra de las charlas que damos. Aparte de esta, uh-huh, acá, voy a dar charlas a los papás también, qué para, bueno, explicarle todo, bueno, uh-huh, todos los tipos, los diferentes tipos de maltrato, uh-huh, cómo las crianzas respetadas, ¿no? En ponerlos, ver los chicos como sujetos de derechos, ¿no? Seguro, seguro, eso es fundamental. Que ellos lo entiendan y poder acercarnos, uh-huh, y poder escucharlos y brindarle, digamos, las herramientas para que ellos sepan que pueden contar con nosotros, uh-huh, no juzgarlos. Uh-huh. Hay mucha cuestión también en cuanto a lo que es suicidio, con el tema de sus preferencias sexuales, uh-huh, que los papás no terminan de entender. Tratar de entender como papás, uh-huh, que tenemos que aggiornarnos, a veces, sí, es, sí, difícil, sí, por un tema generacional y todo, uh-huh, eso, pero entender que todo ese tipo de cuestiones, si nosotros no las trabajamos como, uh-huh, papá y no las tenemos en cuenta, pueden desembocar en un, uh-huh, suicidio en un chico. Sí, sin y duda. Y está pasando. Sin duda. María Elena, obviamente que jugás un rol clave hoy en el tema de lo preventivo y de la contención, si te tocan llamar. ¿Cómo estamos hoy como Estado? Y si querés hablamos de Estado municipal, pero si no en general, ¿cómo estamos ante la atención a ya una víctima? ¿No? Vos, obviamente que tu rol es preventivo, que es fundamental, sí, es prevenir que lamentar, ¿eh? Cuando y obviamente, llega, claro, y en la contención. Pero una vez que pasó un caso aberrante, que aparte me imagino que es muy difícil para vos, para todo el equipo, ¿estamos hoy trabajando con eso, con víctimas? Pero sí, claramente, ah, sí, todo el tiempo. Uh-huh. O sea, una vez que ingresa el llamado con una situación, uh-huh, nosotros ya estamos interviniendo. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Sea que viene de una escuela, de, uh-huh, un llamado anónimo, o, uh-huh, o de cualquier institución que, uh-huh, que nos requiera, o que no sea anónimo, porque a veces hay personas que te llaman, sí, y te yo lo quiero dice. Que vos digas que yo soy la tía y no me importa porque mi sobrina está pasando por esto y por esto. Y hay gente que no. Una vez que nosotros nos ingresa el llamado, te digo el modo de acción, el protocolo de actuación. Tipo se mueve un engranaje que es un protocolo. Protocolo de actuación. A mí me ingresa un llamado, un ejemplo te doy, de abuso sexual infantil. Sí. Hasta ahí. Sí, yo sé, permanentemente. En un caso de abuso sexual infantil, lo que se hace es directamente informar a fiscalía. Eso se deriva directamente al juzgado. ¿Sí? También hacemos una nota paralelo al servicio de protección, que es lo que comúnmente se conoce como COPNAP. Lo enviamos ahí, pero en primera instancia se envía al juzgado. Claro. Porque eso empieza a accionar ahí, ¿o no? Claro, ¿por qué? Porque siempre le decimos a los docentes, también cuando vamos a hablar, que hemos dado charlas en coordinaciones. O sea, que vos tenés un canal de comunicación directo a fiscalía. Exacto. Perfecto. Exacto. Eso se manda la nota y directamente lo de ahí, si lo intervienen o no, ya es otra cuestión. Ajá. Ajeno a vos. Por ahí es ajeno. Normalmente, cuando se interviene, después vuelve, digamos, al 102 en modo oficio para pedir intervención psicológica, por ejemplo, en los casos de abuso sexual, que ahí ya pasaría, en este caso, al programa Infancia. Ahí está. Que son esos que tienen el área terapéutica ahora, que antes estaba en el 102 y ahora es el programa Infancia. Entonces, ahí se deriva, ahí cerraría lo que es, digamos, más allá de que sigue todo en la justicia, ¿no? Cuando hablamos con los docentes, sobre todo en los casos de abuso sexual, siempre explicamos en la parte de los protocolos que traten de no preguntarle tanto. Una vez que un chico se acerca a hablarles y a contarles la situación, que ellos entiendan que no pueden seguir preguntándole, che, pará que la llamo a la directora, contale a la directora. Che, pará que llamamos a la supervisora, contale a la supervisora, porque es revictimizarlo. Sí, cada vez que un niño cuenta esa situación, la está reviviendo. Entonces, por ahí, tratar de sentarnos como docentes y como instituciones, o sea, tenemos todas las herramientas y los protocolos como para sentarnos y estudiarlos y ver cuál es el accionar para no revictimizar y no complicar una situación después a futuro cuando aparezca un cámara GESEL y un psicólogo tenga que trabajar realmente con la temática, no, no meternos en terrenos donde... No, buenísimo eso, ¿no? Porque contarla, va a llegar un momento que capaz no la quiere contar más cuando tiene que contarla, que en la justicia. Los casos de maltrato, te cierro rapidito, los casos de maltrato, de cualquier tipo de maltrato físico, o negligencia, lo que sea, se derivan al servicio de protección y ellos lo intervienen con los, creo que se llaman promotores de salud, los chicos que salen, y se ocupan, los derivan a los servicios correspondientes. Y, por ejemplo, cuando es algo así, maltrato por una cuestión asistencial, que no tienen, qué sé yo, la chapa o la cosa de madera o eso. Que también es violento ¿no? Por supuesto, es una vulneración. Ahí se deriva la Secretaría de Desarrollo Social del municipio. O sea que todo bien articulado. Está articulado, totalmente, está articulado. Y en estos... En estas escenas, ¿no? Cuando hablamos de violencia, yo recién dije, más que nada, con el tema de los dispositivos, te hablé de que hoy no distingue clases sociales. Le puede pasar clase social alta o la más vulnerable. En el tema de abuso, ¿pasa igual o ahí hay que estar atento a los sectores? Porque, viste, yo lo hablé una vez con vos, esto me pasó un día, era una casita que era esto, el estudio, y vivían todo ahí, promiscuidad, ver actos sexuales, chiquitos de muy chiquitos, y se me hizo una cabeza a mí. Claro, cuando viven hacinados, ¿no? Que hablamos de esta cuestión, de que por unas cuestiones precarias por ahí le pasa. Igual, también ese es otro mito que siempre trato de sacar, digamos, de que se emite mucho esta cuestión de que los abusos se dan en la pobreza. Buenísima esa aclaración. Eso no pasa, porque estadísticamente los casos más graves de abuso sexual lo tenemos en la clase media alta. ¿Viste? Buenísimo. Entonces, por ahí eso siempre hay que aclararlo, ¿viste? Porque... personalidades de Concordia están señaladas. Exactamente. Por eso, o sea, no es tan así esta cuestión de que no, porque viven todos juntos, todos hacinados. A veces también los pobres son los que más cuidan a sus hijos, los que más los resguardan. Está bueno. ¿Qué pasa? Claramente que pasa, no estoy diciendo que como vos decís vas a una casita donde están durmiendo todos juntos, y hay familias que bueno, que lamentablemente están quebradas en un montón de situaciones y que también a veces tiene que ver, no sé si por una cuestión de que quieran hacerlo, es una cuestión de que naturalizaron eso porque fue con lo que ellos crecieron y creen que eso es normal, digamos, a mí no lo para que juzgarlo, me... ¿no? Pero... No, a mí lo que me pareció el combo este peligroso decir eso, escenas en el cual no tienen espacio, sumado a lo que vos dijiste, que puede haber consumo, que puede haber alcohol, que puede... Entonces yo digo... Pero eso pasa en todas las clases. Seguro, seguro. Yo digo, lo analizo y digo, sin el conocimiento que por ahí tienen ustedes, es una bomba eso. Sí. Es una bomba peligrosa, pensando en lo más chiquito, ¿no? Obviamente, claramente. Yo sé que el amor está, el intento de que salgan adelante está, pero es una bomba de tiempo. Totalmente. Por eso ganan mucha importancia espacios como ustedes, llegando a las escuelas, que a veces de otra manera no llegás con una charla a los chicos, ¿no? No, la verdad que no. La verdad que no, porque a veces hacíamos flyer, qué sé yo, y cositas. O ir a los CDI, a los centros de salud, pero el impacto que está teniendo esto de tener el vínculo con ellos, de poder acercarnos, que ellos interactúen con nosotros, que nos cuenten, que escuchen desde lo detectás, que... ¿Detectás si te preguntan algo, decís, por tu experiencia, ¿no? Te está pasando algo, no te estoy pidiendo que me especifique. Sí, por sus caritas, sus caritas. O por ahí es como que atinan a levantar la mano y después como que les da vergüenza y vos sabés, digamos. Entonces yo trato dentro de la misma charla de cuando direcciono la vista y hacer, por ejemplo, decirle, bueno, cualquier cosa que necesites podés llamar en forma anónima, claro, para que entienda, o por ahí, si ustedes quieren, cuando yo termino la charla se pueden acercar. Me ha pasado en la mayoría de las charlas, me pasa cuando termino de hablar, vienen a contarme, pero a veces hacen fila para preguntarme cuestiones. Bueno, ahí ya te das cuenta de que es fundamental la charla. Sí, porque a veces, o sea, las escuelas tienen también gabinetes y todo, pero también son gente que está en la escuela con ellos, donde ellos mañana lo van a volver a ver, y no es lo mismo hablar con alguien que por ahí no conocen y que ellos pueden explayarse de otra manera, porque hoy capaz no estoy cuestionando el laburo de los asesores, de los tutores. Pero es muy claro lo que es. Que haya alguien de afuera, ellos es como que se sienten un poco más libres por ahí de... Sí, le cuento a esta mañana, la veo de nuevo, ¿no? Exacto, sí. No es fácil. El dejo de vergüenza ante un hecho de esto está... Totalmente. Siempre es bueno tener otro espacio para poder explayarte y abrirte para contarlo, pero es difícil, ¿eh? Un lujazo tenerte, Mariana. La verdad que me encantó la charla, muy rica en datos, muy rica en lo que están haciendo, y la verdad que en un escenario muy complejo para los chicos, muy, muy complejo, y hay que estar atento, ¿no? Eso es fundamental, estar atento, exactamente. ¿No? Exactamente, y bueno, y a las instituciones por ahí que les interese, que se comuniquen. Perfecto, ¿no? Sí, vamos. Al correo, es línea, todo con minúsculas, sin acento, línea 102-concordia @hotmail.com. Ahí pueden pedir, digamos, una charla o lo que necesiten, las instituciones o por ahí coordinadores o distintos lugares para adultos también donde necesiten que nos acerquemos para hablar de maltrato, de crianzas respetadas y todas estas cuestiones. Y bueno, y después todo lo que es redes sociales también, fundamental. Que se comuniquen. O al 102, ¿no? Claramente. Que pueden hacerlo. Perfecto, gracias, Marianela, un gustazo favor, tenerte. Vale, muy bueno, che, muy bueno.